los habitantes novohispanos tuvieron sobre el pecado y las tentaciones. Museo de Historia Mexicana, Paseo Santa Lucía, frente a la Macroplaza. Martes y domingos todos entran gratis. Tres museos contando tu historia. Marco presenta por primera vez en México el trabajo de los reconocidos diseñadores brasileños Fernando y Humberto Campana. Visita con tu familia la exposición Anticuerpos y conoce el trabajo más representativo de estas dos grandes figuras del diseño contemporáneo y descubre cómo su rico lenguaje visual refleja sus raíces brasileñas a través de los colores, formas, materiales y texturas de sus obras. Vive la experiencia del arte en Marco. Miércoles, entrada libre. Está usted escuchando XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. ¿Qué tal, cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 2 de mayo, estará hablando sobre la inconformidad popular en México. Con esto me refiero específicamente al surgimiento de policías comunitarias, grupos de autodefensa y otros que estaremos aquí describiendo. Hay también por ahí inconformidad en los maestros, está lo de Guerrero, y bueno, hay que analizarlo para ver si esto forma parte de un movimiento estructural o si son fenómenos aislados que de alguna forma los medios de comunicación están o no agrupando, y de acuerdo a qué. Por eso el día de hoy me acompañan Abraham Nuncio, escritor, periodista y director del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti y a tu audiencia, ¿no? Gracias. Luis Madaria Alzaga, productor de televisión cultural y también estudiante de maestría. Bienvenido otra vez. Gracias, Juan Carlos, siempre es un gusto. Y bueno, gracias. Estimado público, les recordamos que es un programa en vivo y abierto para ustedes. Se les invita a participar, dado que como mexicanos, bueno, me imagino que estarán al pendiente de lo que está sucediendo en el país. En el 8336-6162. 8336-4203. Y bueno, iniciamos. Y bueno, pongo sobre la mesa lo que introduje. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Son fenómenos aislados? ¿Son etiquetas que los medios de comunicación están poniéndole a un fenómeno que no comprenden? Y detrás de esto hay algo lo cual pues es muy fácil disuadirnos con la televisión, ¿o qué? Te empiezas contigo la palabra. Lo que hay es un debilitamiento, cuando no, digamos, una disfunción plena de las instituciones, y eso yo creo que lo entiende muy bien, digamos, el ámbito de San Pedro, ¿no? Recientemente ustedes habrán visto el alcalde, pues ahí de manera muy clara se explica cómo un alcalde, en este caso Mauricio Fernández, llega al puesto y advierte desde su toma de protesta, ¿no?, que él va a tomarse atribuciones que no le corresponden. Y esto, bueno, no es sino justamente una respuesta que además tiene el respaldo de la ciudadanía. Es decir, claro. La ciudadanía está consciente de que aquello que hace Mauricio Fernández se aparta de la legalidad, pero dice, bueno, pues es que si la ley y su aplicación no nos resuelven el problema, pues que nos lo resuelvan como sea. Yo creo que eso ha sido, digamos, la respuesta espontánea de carácter histórico que siempre se ha presentado ante, justamente, como digo, el debilitamiento o bien la fractura y hasta la ruptura, ¿no?, total de las normas que rigen una determinada sociedad como la nuestra. Y esto, digo yo, pues tiene una explicación que lo podemos ver en la independencia, lo podemos ver en la revolución de 1910-17, y digamos, periódicamente aparecen este tipo de fenómenos cuando no hay capacidad de respuesta institucional para resolver los problemas comunes, porque aquí se han resuelto algunos problemas, pero son problemas localizados, sectoriales, y no los problemas comunes. Vaya, por ejemplo, Nuevo León tiene capacidad para resolver problemas de ciertos sectores, pero bueno, es inconcebible que en este estado la gente se esté muriendo de hambre en el sur, ¿no? De hambre. Así, literalmente, y vaya, tengan que recurrir, pues, a las ratas maiceras, pues, en este caso, para complementar su dieta. Y entonces esto del combate a la pobreza, pues, se torna en una suerte de caricatura, porque, como lo han visto algunos periodistas críticos, si quieres tú verdaderamente combatir la pobreza, pues ofrece servicios sobre los cuales no haya que pagar lo que normalmente se paga, ¿no? Ese tipo de humoradas que luego circulan por la red de internet, donde se advierte que somos el país más rico del mundo porque pagamos los servicios más caros en todos sentidos, ¿no? De la telefonía a muchos otros, y en fin. Esto finalmente va incidiendo en la capacidad económica para adquirir lo elemental a efecto de poder subsistir. Claro. Entonces, las instituciones que no son capaces de distribuir equitativamente la riqueza, de fortalecer por lo tanto el mercado interno, porque no olvidemos, estamos viviendo en un país capitalista, pero si el capitalismo puede sobrevivir, no es sino sobre bases, uno, de un mercado interno fortalecido, dos, de un consenso acerca de las reglas del juego, y tres, acerca de que los ciudadanos se vean representados en torno a esas reglas del juego en la práctica por sus gobernantes. Si no funcionan las cosas, porque si el gobernante te dice o te promete algo y tú estás viendo que en la realidad ocurre algo distinto, entonces tú no te sientes representado. Pues sí, pero y siguiendo con lo que dices, si no tenemos un mercado interno fuerte, no hay reglas del juego claras y no hay representación, pues igual y la pobreza se está generando por el sistema, que en vez de ajustarlo y hacer un autoestudio, análisis, pues preferimos seguir con el discurso, preferimos seguir diciendo en los medios que vamos a hacer una cruzada. Y regresando a lo que dices al inicio, pues si queremos instituciones, pues no podemos justificarlos en que, como no existen, pues regresamos con los gobernantes caciques carismáticos y personalistas, pues porque como no hay instituciones, pues yo me pongo sobre ellas. Entonces, digo, puede ser cierto que estructuralmente están muy deslegitimadas las instituciones, pero eso no puede justificar a que vuelvan los gobernantes otra vez cacique. ¿Cómo lo ves tú por acá, Luis? Mira, Juan Carlos, muy interesante lo que señala el maestro Nuncio. Ciertamente esta respuesta de la sociedad civil que con beneplácito aplaude, en el caso concreto de San Pedro, ¿no?, aplaude las acciones del exalcalde en torno al anuncio de la captura o muerte de un presunto criminal que andaba asolando el medio. Es muy clara la respuesta positiva ante precisamente el debilitamiento de las instituciones y ante un río revuelto que lleva ya años. Nos queda aquí muy claro que se ha roto este asunto, este mito social, este mito que durante décadas perduró en México, el mito de la paz social. Llegamos a un punto de inflexión en la sociedad mexicana donde la gente ya no confía en ninguna institución, Iglesia Católica incluida. De manera que la gente, la sociedad civil, si nos vamos y hacemos un poco de teoría política, recordamos que en el Leviatán Thomas Hobbes plantea esto del ceder todos la pequeña parte de voluntad, digamos, para un colectivo y donde se genere soberanía. Pero cuando el Estado ya no funciona, ya no cubre el paraguas a todos, empieza la desbandada. Es muy claro, y trato de conectar este tema con lo de las autodefensas y el tema de las insurrecciones, claro, o la insubordinación, digamos, civil de grupos campesinos e indígenas. En el caso de las clases medias y medias altas es muy fácil, ¿no? Se acogen a lo que a un alcalde de las características que hemos mencionado puede hacer, y con beneplácito le aplauden y todos se sienten protegidos dentro del perímetro de un municipio que se autodefine. Sí, doctrina del shock, ¿verdad? Por supuesto. Yo soy originario de Tampico, Tamaulipas. Te puedo decir, en la ciudad de Tampico ha emigrado un buen porcentaje de la clase media. Es decir, la gente que se pudo ir se fue ante el estado de absoluta indefensión. ¿Sí? Fallido. Por lo menos Tamaulipas, lo puedo y lo digo por experiencia, es un estado, una entidad federativa fallida. Clarísimo. Y ya no te digas Ciudad Victoria o en la frontera, todos los pueblos de la frontera, desde Laredo hasta Matamoros, el mismo caso, el empresariado ha emigrado a las ciudades vecinas, fronterizas del Valle de Texas. Pero ¿qué pasa si te vas a Oaxaca, Michoacán, Guanajuato o Chiapas? Pues no se puede ir a ningún lado. Claro que no. Entonces el tema, están en absoluta y legítima, en mi opinión, posición de decir, señores, aquí o nos defendemos o nos lleva el tren. En Monterrey, la gente que no se fue, tú ves cada, si manejas por ciertas zonas, ciertos sectores de la ciudad, lo ves claramente. En este brazo que corre hacia la carretera nacional, cada vez proliferan más estas colonias fortaleza, donde tienes que pasar, si quieres entrar, tienes que pasar por Tres Plumas, casetas de seguridad, videocámaras. Es decir, la gente, hay todo un concepto de arquitectura del miedo. Claro. La gente que puede pagar estas casas y estos lugares se atrinchera, digamos, en estos condominios. Por ahí le llaman gueto posmoderno. Totalmente. Es un encierro voluntario, dadas las condiciones de inseguridad. Y bueno, te repito, conecto esto porque las clases medias lo pueden hacer, o se van o se atrincheran. ¿Qué pasa con las clases desprotegidas del país? Es muy, muy notable, y la respuesta que estamos viendo es muy, muy lógica, vamos, desde una perspectiva de dinámicas sociales donde se rompe, como te digo, este mito de la paz social que duró décadas y que hacia mediados de los 80, principios de los 90, empieza a dar señales de resquebrajamiento. El Estado Nacional ya no puede, y no solo no puede, las instituciones que lo representan se empiezan a corromper, y ahí estamos, bueno, en el caldo de cultivo que estamos viviendo. Bueno, estás en lo político, pero si me pongo en lo socioeconómico y lo cultural también, pues tú te pones a ver que las clases medias, pues, son profesionales y urbanas, uh-huh, y son más móviles. De hecho, pues alguna vez migraron de algún lugar hacia la ciudad, pero la sociedad tradicional, que es de donde viene el campesinado, pues depende económicamente de la tierra, por supuesto, a la cual están atados. Y si hay cambios macroeconómicos, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, les pega que durísimo, ha mejorado mucho la eficiencia de ciertas empresas, pero también te ha importado mucho más producción. En el caso del campo, pues tenemos las mazorcas de Monsanto, por supuesto, pues que ha afectado directamente a la producción alimentaria y a la soberanía alimentaria del campesino, y pues por ende no hay a dónde irse. Entonces yo te pregunto, para pasarte, Abraham, quiero entender, ¿No será inconformidad esto de los campesinos? ¿O si de plano están defendiendo territorio en el sentido como que no hay un policía que hay ahí y que ellos necesitan darse esa protección? ¿Cómo lo ves tú? Pues es un, digo, una respuesta elemental al hecho de que cuando tú no ves que la autoridad lo sea, es decir, la autoridad se presume cuando resuelve problemas básicos de la sociedad. Cuando no los resuelve, entonces, pues aunque traiga el uniforme o aparezca en el balcón del gobernante o ante las cámaras como tal, pues no lo crees. Es decir, dices, no, es que no me representa, no me resuelve problemas. Y yo un poco te comentaba antes de iniciar el programa que esto ha sido, pues, de alguna manera recurrente en lo que conocemos de la historia pre-independiente, claro. Y para acá. Es decir, cuando en España el pueblo español no se siente representado porque las tropas napoleónicas y Napoleón les impone a un monarca que no es al que reconocen como el legítimo, pues entonces se rebelan y se van a una guerra de liberación, claro. Lo cual da pie justamente a que se empiecen a generar nuevas ideas acerca de que, bueno, el poder que tiene el rey sobre sus bienes materiales es realmente un poder divino o le viene de la nación. No, pues le viene del pueblo, le viene de la nación, ni siquiera sus bienes son de él, los pone en sus manos para que los administre como buen padre de familia. Empiezan a generarse ideas que antes no existían. Claro, claro. Porque finalmente la gente de entonces estaba acostumbrada a tener por principal líder político, pues al rey, ¿no? Pero cuando esto ya no funciona, o cuando incluso al representante del rey, que era aquí el virrey, se le da un golpe de estado, esto, te decía yo, no se ha hecho el paralelismo entre ese golpe de estado, cuando se van debilitando las instituciones, precisamente porque los criollos ya ven que en ellas no están representados y que no les resuelven los problemas básicos ni de economía ni de ascenso social. Claro. Sí, pero hablas de una situación de una necesidad por una crisis, ¿no? Que se deba buscar una forma diferente de hacer las cosas. Pero es una crisis que de alguna manera se va gestando en la medida en que los criollos se ven excluidos de la posibilidad de ocupar puestos políticos importantes. Obvio. O de manejar su economía con mayor libertad. O sea que en ese contexto realmente no vino de abajo el ímpetu insurgente, sino que realmente es como una visión más criolla, que desde en medio o más arriba pues instigan a un pueblo para sublevarse y mover las estructuras más arriba. La visión ideológica siempre ha sido de las clases intermedias. Claro. No así, digamos, de los pobres del campo, claro, los pobres de la ciudad. Sí. Sin embargo, en el momento en que se vincula la extrema necesidad a una idea política, entonces aquello se convierte en otra cosa, se convierte en movilización, se convierte en una voluntad de cambio y de luchar incluso por ese cambio. O sea, nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestra historia. Así empezó la guerra de independencia, ya la llamamos guerra, pero Fray Servando era más preciso en eso: revolución de la Nueva España. Claro. Porque sí, se fueron removiendo toda una serie de pensamientos tradicionales acerca de lo que debía ser la sociedad y de quién mandaba, de quién debía mandar. O sea que son pies y cabeza, los pies siendo bueno, al final la carne de cañón y la cabeza es el hacia donde supuestamente va a ir tal energía. ¿Y qué se va a obtener después de haberla utilizado? ¿Será López Obrador o le habrá faltado ahí intención o qué? ¿Tú cómo ves? ¿Habrá un liderazgo para coleccionar, hacer una fusión de de todos esos movimientos están en el sur, o cómo ves tú? Mira, Juan Carlos, hay que hacer un poco de historia, y bien me da pauta ahora el maestro Nuncio con esto que menciona de la Guerra de Independencia, que realmente fue una revolución por todo lo que conllevó. Justo cuando me invitaste a este programa, recordé y me eché un clavado en internet para buscar unas referencias de una antropóloga mexicana de nombre Alicia Barabas. Alicia Barabas ha hecho estudios muy interesantes sobre los movimientos socio-religiosos indígenas. Tiene un libro maravilloso que se llama Utopías Indias en México, 1521, literalmente hasta finales del siglo XX. Y es sumamente interesante, aunque aquí el ingrediente fundamental es una temática, digamos, de cierto mesianismo y de figuras... de cierta santidad reivindicadora en términos políticos, es muy interesante cómo se puede conectar con lo que estamos viendo ahora. La población indígena, sí, es que digo, mesianismos de todo tipo, pero esta mujer literalmente lo que plantea es que no pasó una sola década en 400 años de historia novohispana y luego mexicana independiente en que no hubiera una rebelión, una sublevación de algún tipo en alguna región de México, claro, punto. Obvio. ¿Sí? ¿Por qué? Por obvias razones, la opresión, el colonialismo, la extracción de riquezas, el asunto de las tierras comunales sistemáticamente violadas. Estamos viendo una línea directa que conecta esas violaciones, digamos, con lo que está sucediendo ahora. Pero te acuerdas de que todo eso que dices, disculpa la interrupción, el discurso oficial es que es parte del sistema ideológico económico, que es parte de lo que se tiene que instaurar para ver resultados positivos en un corto y mediano plazo. O sea, sí, nunca se vende como que te estamos colonizando, ¿no? ¿Cómo te explico esto, Juan Carlos? Las mejores leyes a nivel internacional, posiblemente en términos... No soy ningún experto en el tema, me podrá corregir el maestro Nuncio, pero las mejores leyes a nivel internacional, desde que llamamos al mundo globalizado, del siglo XVI, en términos de derechos humanos, derecho de gentes, lo tuvo España. La mejor redacción de un corpus coherente de leyes que protegían el bienestar del individuo indígena, del súbdito indígena, eran las españolas. En la teoría. Pero se quedaron, por supuesto, sí. Se quedaron siempre en el papel. ¿Y no será que venimos reproduciendo en la misma...? Por supuesto. Tú dime en qué momento hoy... ¿Por qué estas violaciones sistemáticas? ¿Recuerdas la matanza de Acteal? Ah. Si te vas a Guatemala en los años 80, la guerra esta civil que ahora están llevando a los tribunales en Guatemala con Ríos Montt, diezmaron a la... Murieron 200,000 indígenas de origen maya quiché. Es decir... siempre el problema aquí es el eslabón social más vulnerable, ciertamente son los grupos marginados, como siempre, claro, campesinos, y de estos buena parte son, o todos son indígenas, es decir, todos los indígenas son campesinos, o la mayoría, y sufren sistemáticamente este tipo de violaciones y de expolios. Y tienes una barrera principal, la de cosmovisión y la de lengua. A mí me ha tocado estar en la Sierra Tarahumara y conocer a grupos de chicos voluntarios de la Iberoamericana de México, haciendo su labor social en derecho, tratando de liberar a presos rarámuri que están ahí porque no tienen a un abogado que les traduzca. Y llevan 4 años y no se les ha dictado formal prisión ni sentencia porque no hay traductor, ¿sí? Entonces, estamos ante un problema de barreras culturales y de discriminación tremenda. En pocas palabras, lo que dice el texto de esta especialista, nuestra historia colonial y poscolonial ha sido una de conflicto, algunos generalizados, algunos aislados, pero no ha habido necesariamente una etapa de paz duradera, sino que ha sido intermitente el conflicto. ¿Cómo lo ves tú por acá, Abraham, eso? Pues mira, justamente yo creo que lo que antes tú considerabas que era iniciativa casi exclusiva de un determinado grupo, que en este caso serían o habrían sido los criollos, no. Entre la conquista El fin de la colonia hubo 35 levantamientos importantes de núcleos indígenas. Claro. No, nada más de núcleos indígenas. De núcleos indígenas, sí. Entonces, es cierto que el hilo se rompe por lo más delgado. Es decir, los grupos vulnerables, una vez que encuentran, digamos, un discurso, como hoy le llamamos, es decir, un conjunto de ideas que le dan forma y pensamiento a sus necesidades, pues se adhieren a él. Así fue en la revolución también. Yo te comentaba, mientras no hubo unos Flores Magón que crearan el Partido Liberal y publicaran en la prensa de la época, así fuese bajo la enorme lupa censora de Díaz, pues sí, y no hubiera un Francisco I. Madero que tirara su librito La sucesión presidencial en 1910 en un par de meses y circulara por todo el país, tiró 3,000 ejemplares, pero aquello, incluso los historiadores reconocen que tuvo un impacto impresionante. Tremendo. Entonces, cuando la necesidad económica encuentra de alguna manera una idea que la traduce, pues por esa idea que significa cambio normalmente, por esa idea caminan y luchan por ella y luchan por lo que significa en la realidad. Entonces, hoy, por ejemplo, el movimiento de los maestros, ¿no? Claro, con este antecedente de corrupción, de manga ancha, de arbitrariedad con que se manejó su principal lideresa, pues entonces es fácil, digamos, combatirlos a pretexto de una reforma educativa. Exacto. Y la verdad es que, como ellos dicen, esta reforma va más orientada a debilitar nuestras condiciones laborales, que es justamente por lo que normalmente la gente lucha, por mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida, mayor calidad de vida, si no quieren demasiado, ¿no? Están acostumbrados a mucho, ¿no será? Mira, desde luego el pueblo mexicano tiene una enorme capacidad de resistencia, sí. Capacidad de resistencia que hoy está todavía más dilatada por la presencia de algo que se llama púlpito con pantalla llamado televisión. Claro. ¿No? Entonces, bueno, finalmente pueden aguantar quizá un poco más, pero si esto continúa, porque ya tiene un carácter de alguna manera sistémico, pues entonces pues esto justamente puede llegar a la ruptura. Tenemos una llamada al aire antes de ir a corte. Qué bueno que entró. Bueno. Muy buenas tardes, Juan. Buenas. Saludos a los maestros Madaria y Nuncio. Gracias, ¿cómo estás? Gracias. Todo bien. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Fernando Frederic Luis. Gracias, Fernando. ¿Qué tal? Dinos. ¿Qué onda? Pues nada, me estaba acordando también, Juan Carlos, yo creo que en estos momentos haría la delicia de un magnífico científico social, Eric Hobsbawm, que creo que un librito por ahí sobre rebeldes, bandidos e insurgentes, donde reseña perfectamente parte de esa capacidad insurgente tradicional de un sector del pueblo mexicano. Así que yo creo que sí les recomiendo una relectura de Eric Hobsbawm, una apuesta al día que creo que vale la pena en este sentido. Y pues nada, no sé si les suelto la pregunta, si este gobierno federal tendrá la capacidad, a partir de su cacareado Pacto por México, para leer las luces, en clave de luces largas, la inconformidad que ya yo creo que tiene, más que focos rojos, tiene zonas ampliamente de cuidado, no sé. O sea, más allá de un pacto gatopardista, no sé qué pretenderá este gobierno federal con esto. Pero bueno, un saludo. Gracias. Gracias, Fernando, muy, muy amable. Bueno, yo creo que sí, lo primero que representa el pacto es pues una estrategia, un mecanismo de defensa ante, sí, yo creo, una inconformidad, no nada más electoral, sino sociocultural y económica, como hemos estado describiendo aquí, que nada más somos portavoces de lo que está sucediendo en el país. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que, Juan Carlos, hemos llegado a un punto ya de hartazgo social, donde ya, bueno, los gritos de inconformidad se han hecho escuchar desde hace pocos años para acá. Quizás el movimiento que mejor condensó, digamos, la voz colectiva de este drama social que vive México es el movimiento que lidera a la fecha, así es, el poeta Javier Cecilia, el mismo víctima de un drama personal. Bueno, amanecer con la noticia de que encuentran a su hijo desmembrado, bueno, debe ser una pesadilla. Pero como él hay miles, y justamente en alguno de los artículos que me mandaste, Juan Carlos, de proceso, venía este tema de las múltiples fuerzas que hoy configuran este mosaico de desorden mexicano. Nos hemos perdido en el laberinto, ¿no? De la gobernabilidad, ingobernabilidad, de la credibilidad. O sea, por todos lados estamos, creo, la sociedad civil, me refiero, sin asideros. No tenemos para dónde voltear, y no queda más que autoorganizarse, ya sea en asociaciones civiles. No es fortuito, Juan Carlos, que veamos el surgimiento, inclusive en Monterrey, que es particularmente una sociedad bastante apática, diría yo, en términos de participación ciudadana. Vemos que surgen movimientos, organizaciones, asociaciones, ABPs, yo qué sé, para resolver problemas que en principio deberían ser tratados por el Estado, pero no. Eso por un lado, organizaciones civiles desde las clases medias, digamos, y por el lado del sureste mexicano, que responde a una condición más, digamos, desde la antropología, más mesoamericana, de cosmovisión, de líneas económicas, de vida tradicional, me parecen a mí que es una respuesta absolutamente lógica y sensata el tema de la autoorganización en defensas comunitarias para protegerse de un mundo que se les viene encima, porque no solo es el Estado, las policías municipales o estatales, las comunitarias son de la población, es decir, sí, ante el desasosiego y la decepción del trabajo de las policías oficiales, digamos. Claro, ¿sí? Tema que y luego entra el crimen organizado, que bueno, ya es otro boleto. No, eso es en otro programa, pero tema lo segundo, y lo primero, antes de ir a corte, ¿quieres contestarle a la pregunta sobre si el Pacto por México es algo específico en cuanto a...? Pero yo creo que el Pacto por México no hace sino regresarnos un poco a los años 60, cuando ese pacto se tradujo, pues, en darles puestos en el Congreso a los partidos de oposición. Ahora, el partido en el poder tiene no solo una oposición leal, tiene dos oposiciones leales y sus satélites correspondientes, ¿no? Entonces esto, claro, lo vuelve más refractario a cualquier iniciativa de la sociedad. Claro. Pero lo que pasa es que se sigue confundiendo, toda la clase política ha confundido fin o el objetivo del Estado y el del mercado. Yo te comentaba, si el mercado tiene por finalidad el lucro, pues el Estado tiene por finalidad lo público, que es el interés de todos. Entonces son intereses opuestos en ese sentido. Y divergentes, pero los políticos piensan primero justamente en el lucro que van a obtener llegados a un determinado puesto y luego en lo público. Entonces por eso las cosas están al revés. Déjame ir a corte para seguir con el tema. Estoy con Abraham Nuncio y Luis Madaria. Regresamos. tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta le dije así: flor de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas bellas como aquel viejo árbol que nos habla y renueva, como el cariño que guardas después de muerta la abuela. Patria, son tantas cosas bellas. Son las paredes de un barrio, de su esperanza morena, es lo que lleva en el alma todo aquel cuando se aleja. Son los mártires que gritan: bandera, bandera, bandera, bandera. Lecciones de dictaduras o encierros, la patria no la define. Los que suprimen a un pueblo, la patria es un sentimiento en la mirada de un viejo. Sol de eterna primavera, risa de hermanita nueva, te contesto, hermanito. Patria, son tantas cosas bellas. Patria no, tierra mía, hermana que solo en, hermana que solo en cumplió ti mi cuna, cumplió mi cuna, sangre de mi sangre, de mi sangre, padre de mi padre, madre de mi madre y de mis abuelas, amiga mía y enemiga, el escorpión y su nido. Bueno, estamos de regreso en Globales, que el día de hoy está hablando sobre la inconformidad popular en México. Estoy con Abraham Nuncio y con Luis Madaria, y los estamos invitando otra vez a que se comuniquen con nosotros al 8336-6162, 8336-4203. Quiero retomar algo que decías, Luis, de en cuanto a hablar de que, pues, al final esto de las policías comunitarias y las autodefensas, pues acá en el norte los podemos ver como víctimas. Y de hecho, pues, parte de todo sistema para poder homologar y unir a la gente es, pues, encontrar siempre un enemigo alguien a quien hay que, pues no nada más perseguir, sino echar fuera, como el chivo expiatorio, pues para justificar política y intermediación. O sea, pues el que se va a abocar a perseguir o a echar fuera la pobreza o a perseguir al malito, pues es el político que se tiene que justificar perpetuamente. Esto lo digo porque también es cierto que, pues no nada más culturalmente tenemos lo que vienen diciendo ustedes, sino que tenemos números económicos marcados por el mundo, que el coeficiente de Gini, que básicamente quiere decir las diferencias socioeconómicas de ingreso y por ende de clase social, pues son de las más altas de Latinoamérica y del mundo. Entonces, si tú conectas con el día de hoy que está diciendo el secretario del Trabajo, que digo, me dio risa la verdad, estimado público, que van a bajar la informalidad, o sea, esto no es el desempleo, sino que de la población económicamente activa tenemos el porcentaje más alto de Latinoamérica, más de un 60%, ¿sí? Que lo van a bajar en este sexenio a 40%. Bueno, yo digo, ¿cómo? Si por sistema neoliberal, pues la lógica te dice que si seguimos un sistema que sigue Estados Unidos y Europa, pues el capitalismo se ha hecho más monopólico y con la tecnología de servicios se hace más eficiente, necesitas menos mano de obra y pues por ende no todo el mundo es un flojo como muchas veces queremos acusar, sino que sistémicamente tenemos un, valga la redundancia, una forma de organizarnos, pues que deja menos gente fuera, no nada más de trabajar, sino de consumir esos mismos productos, pues que te va a mantener no dependiendo del crédito externo, pues para poderte financiar tu productividad. O sea, que la productividad tiene que, como dice el profesor Nuncio, pues depender una gran parte del mercado doméstico. Entonces creo, estimado público, pues no es de que estemos nada más criticándolo todo, sino que estamos describiendo los hechos que, más allá de la propaganda de la televisión, pues que nos dicen los ministros lo que sea, pues yo quisiera poderles creer, pues para poder ver si va a haber una, pues no nada más un futuro, sino un presente, pues para poder entender por qué la gente se está levantando, independientemente si con un machete o con una escopeta, pues para defenderse o para delimitar lo que es suyo y que pues le están privatizando. No sé cómo lo ven ustedes. Por favor, maestro. Yo decía que la existencia de respuestas que finalmente Hobsbawm, como claramente lo dijo el Radio Escucha, ¿no? Situó, por ejemplo, en los bandidos, ¿no? Los bandidos hoy son, pues, los narcotraficantes. Pero así como entonces los bandidos tenían, digamos, de alguna manera, sus aliados en una buena parte de los funcionarios, hoy ocurre lo mismo. De la clase política. Bueno, los funcionarios finalmente, ¿sí? Pues son, sí, quienes, sí, están en los órganos de gobierno. Entonces, eso finalmente te va dando un grado de descomposición institucional que acaba por fracturar todo el sistema. Porque cuando tú no tienes confianza, y eso lo señalabas con mucha claridad, cuando tú no tienes confianza ya en las instituciones, ya sea porque se eligen, como se elegía Porfirio Díaz, ¿no?, con un grado de simulación enorme, hoy pueden ser otras las formas, pero el resultado es de alguna manera el mismo. Ya sea porque en su gestión específica lo que defienden son los intereses, primero de su bolsillo, luego del partido, en tercer lugar de su situación dentro de el puesto burocrático que ocupen, etcétera, y en último término quedan los intereses de los comunidad. Ciudadanos. Entonces, vaya, si por ejemplo aquí se recogió una respuesta positiva a un ejercicio del gobierno ilegal como fue en el trienio anterior en San Pedro. Bueno, los sanpedrinos también deben comprender que las poblaciones con menores recursos recurren y han recurrido. Aquí en Nuevo León tenemos ejemplos pues ni tan lejanos. Por ejemplo, hay una crisis de vivienda y ¿qué ocurre? Pues hay toma masiva de territorio para poder vivir, tierra y libertad. Paracaidistas, ¿no? Claro, pero así también, si crece ese sector enorme de jornaleros en que se han venido convirtiendo los antiguos ejidatarios, exacto, donde había, además de todo, así como en los posesionarios de tierra y libertad, como lo hay en las organizaciones vecinales de cierto tipo, una identidad cultural muy fuerte que mantiene además una moral que cuando se dispersan esos grupos se convierte en anarquía. Claro. El lumpen proletariado, ¿no?, es en donde menos puede caber una idea de reconstrucción del tejido social. Porque todas las revoluciones, todos los movimientos que aunque no se planteen de esa manera, pero que prometen un cambio social, pues obviamente aquello a lo que se refieren es a la mejoría de las condiciones en que está viviendo el grueso de la gente. Y entonces, claro, cuando algo pega de esa manera, los últimos que se incorporan son justamente aquellos a quienes nosotros, bueno, ya a nivel sociológico, lo que tú quieras, llamamos lumpen proletariado, es decir, que es son los que hoy de alguna manera llamamos ninis, por un lado, es decir, jóvenes que no tienen empleo, que también tampoco tienen posibilidades de estudiar, y todos aquellos que no encuentran, como también tú decías, un asidero en su vida. Sí, pues, y si tomas una metáfora médica, pues si tú tienes un cáncer que se formó porque algo tienes mal en tu cuerpo, pues no puedes esperar que se desarrolle un órgano funcional del mismo, ¿verdad? Entonces, si empiezan en contracultura, pues no van a ser republicanos, ¿verdad? Básicamente, digo, la historia nos lo ha dicho. ¿Cómo ves tú, Luis, lo que dice el profesor? Fíjate que me parece muy interesante, maestro Nuncio, porque me da pie además para corroborar esta idea de la descomposición social que surge, tiene casi fecha de arranque esto, y se da con las políticas neoliberales. Esto es una tesis que escuché en el Colegio de México hace un par de años. Ya lo he comentado en otra ocasión en tu programa, Juan Carlos, pero haré una muy breve síntesis porque me parece muy interesante y muy oportuno que lo haya planteado el maestro Nuncio de esta manera. La gente más desprotegida, hablábamos de este vínculo, de este eslabón social, el pacto social se rompe por el eslabón más débil. Y sucede que en los años 90, en tiempos de Salinas de Gortari, se decreta o se extingue la figura, digamos, del ejido, ¿no? Se puede ahora vender. Antes, si bien sería muy cuestionable la eficacia del ejido como unidad de tierra productiva, bla, bla, bla, sí tuvo una función social importante en términos de código simbólico y de aglutinador social, familiar y ético y hasta religioso. Es decir, en el ejido, pues podía vivir. ¿Perdón? Ahí se formó el país, digo. Pues sí, desde los años 30, maestro, 30 para acá. Okay. Sí, fue ya ineficiente e inoperante, digamos, en los años 60, pero. Pero se podía vivir. Se podía vivir y la gente tenía un asidero. El del terruño y el de la familia. Y hasta diría yo el ético, porque a lo mejor se paraba por ahí un sacerdote y bautizaba. Y había código simbólico. Hasta la Virgen se aparecía ahí. Por supuesto. Todos tienen nombres de santos, algunos de ellos, en fin. A lo que voy, había referentes de conducta, de ética, había una estructura social que daba contención a las fuerzas individuales y sociales. Rural, digo. De rural, sí. Obviamente. Cuando se desmantela el ejido, lo que sucede es que el ejidatario que puede vende su terreno en medio millón, un millón de pesos, lo que sea, dinero que se le hace talco en 6 meses, un año cuando mucho. Entonces perdió no solo el dinero, sino la unidad de tierra que le daba el mínimo sustento. ¿Y qué viene? La transformación, la metamorfosis del propietario pequeño, ejidal, comunal, al jornalero. Y ese jornalero, si no encuentra cómo, se va a la ciudad a engrosar los cinturones, los cinturones de miseria de la Monterrey. Bueno, te invito a un tour a la colonia Juárez, a Ciudad Benito Juárez o al Topo Chico, para ver de qué estamos. Es más, no tan lejos, San Pedro 400. En fin, a lo que voy es que estas migraciones, decía Maestro Nuncio, de la pobreza y de la sequía que está azotando ahora en el sur del estado, en estos municipios desérticos que están en el filo de la vida, no sosteniéndose de aire porque ha muerto el ganado, las cosechas se perdieron, en fin, esa gente emigra y bueno, esto sumado de 20 años para acá. No es fortuito, Juan Carlos, que los delincuentes que abate el ejército mexicano sean muchachos de 18, 20, 22 años. Yo escuché una conferencia del militar de más alto rango aquí en Monterrey hace un par de años en Televisa Monterrey, sobre temas de seguridad y cómo actuar en casos de emergencia, y nos decía que hace 8 años, cuando empezó la llamada guerra contra el narco, hace 7 años o 6, se enfrentaban a hombres de 30, 35 años, hombres hechos. Y conforme avanzó el tiempo, se empezaron a enfrentar a muchachos de 18, 22 años. Desnutridos. Son los hijos de esa generación perdida a las cuales se les descobijó, se les quitó el ejido. Literalmente se les movió el tapete de sustento, bueno, de familia y simbólico. Y esa gente se vino a ¿Y qué sustituye a la familia, Juan Carlos, rural? La pandilla urbana. Y esa pandilla urbana, y que en Monterrey hay, no sé si 500, hay un número así alarmante, de muchachos entre 15, 17, 20 y tantos años, son las que alimentan eventualmente de sicarios a las mafias organizadas. Es un problema sumamente complejo, maestro. Me congratulo que lo haya puesto en la mesa, porque creo que da buena cuenta de cómo opera toda esta descomposición social que estamos viviendo hoy. Tomo una llamada, gracias. Adelante. ¿Sí? Bueno. Hola. Buenas tardes. Buenas. Ahorita que están hablando del ejido, me quedé pensando que hablan del ejido como si fuera la multiplicación de los panes. Mi abuelo tenía un rancho y tuvo 4 hijos, y cada uno de sus hijos tuvo 5 y 6 hijos cada uno. Pues a mí, que soy el nieto, me tocaba un pedacito de ese rancho. No estoy hablando de un ejido, estoy hablando de una propiedad privada. Con el ejido pasó lo mismo, o sea, era cuestión de tiempo que dejara de ser sustento. Tenían un pedacito de tierra, un pequeñísimo pedacito de tierra que no podían hacer nada con él. Y los hijos pues se tenían que ir a la ciudad. O sea, no nos hagamos tontos, por amor de Dios. Es el mismo pedazo de tierra, la población sigue creciendo. El problema no es porque privatizaron el ejido, ese no es el asunto. El asunto es que estamos llenos de monopolios que no nos dejan crecer. Perfecto. De todo tipo, ¿ok? Perfecto. Vale, gracias. Bueno, gracias por tu llamada, y yo aclaro que me imagino que tú no estabas generalizando ni queriendo ser determinista en tu comentario. Obviamente. Porque de hecho a mí me falta comentar la otra parte, que es que muchos de los ejidos no nada más fueron cerrados, privatizados, sino que también fue más atractivo en el siglo pasado emigrar en el famoso éxodo rural a la ciudad. Por supuesto. Mucha de esa gente no nada más fue cinturón de miseria, sino que sí se colocaron en un sistema que económicamente industrializó al país. Eso duró hasta los 60, 70, con el milagro mexicano que se da en los 50. Muy bien. Pero también lo que termina con afectar a este país es que a partir de los 80 entra el neoliberalismo en una etapa industrial donde México ya estaba, por lo menos, no creciendo fuertemente. Entonces tú realmente, no que estemos en contra de la privatización, pero tú eficientizas más la misma porque la haces monopólica, estoy de acuerdo contigo. Y en ese sentido, pues tú poco a poco pues vas haciendo que las cosas se encarezcan y que los trabajadores que antes empleabas un chorro para el campo y muchos para la industria, pues cada vez vas requiriendo de menos gente, porque entre monopolios y entre tecnología que viene llegando a México, pues tú eficientizas, por ejemplo, la importación de productos y los volúmenes con el Tratado de Libre Comercio, como es más eficiente ir al supermercado que ir a un depósito. Nada más que en el sistema que se dejó, porque obviamente evolucionamos, si tú lo quieres ver así, pues esta fragmentación y atomización de la economía, pues hacía que la gente participase un poquito más de lo que ya venía participando durante 8000 años, como en el caso de la agricultura. Uh-huh. Entonces hoy tenemos un problema de que sí, estoy de acuerdo que el ejido, no, yo no estoy proponiendo volver a ello, pero por lo menos, pues, ¿cómo le vamos a hacer para que en esta internacionalización y globalización del país, pues no perdamos los pies por querer tener la cabeza muy firmes hacia el horizonte? Entonces, esto quiere decir, estimado público, y para sintetizar lo que dice Luis, que el neoliberalismo sí es el culpable de muchas de las diferencias socioeconómicas, no nada más de México, sino de Estados Unidos, con un 1% que está al frente, ¿sí? Y en España y en Europa, en un sistema que estamos transitando en muchos sentidos a una posmodernidad de servicios que es muy refinada, pero no tenemos arreglado lo de abajo, o sea, nos estamos descobijando. ¿Y qué quiere decir? Que es muy fácil para un gobierno que va a durar 6 años decir, pues yo no puedo arreglar estructuralmente lo de 500 años, mejor prometo que voy a hacer unos ajustes, porque es lo que pueden hacer, pero al final nadie toca un proyecto de Estado que tiene que ser permanente, porque uh-huh. si no tenemos para comer bien, y una mano de obra que pues se preparó para la industrialización y que se dedica a algo, pues ¿dónde los vas a tener o qué? Pues donde están ahorita, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Mira, un país como México, que no tiene la capacidad para radicar a su población en el campo y mantenerla bien, es un país absolutamente frágil. Claro. Yo me parece haber dicho en algún momento, creo que aquí en un programa anterior de los que tú bien conduces, realmente es un programa que cada vez yo lo siento más estructurado, que la competitividad se entiende solo como la capacidad de competir en el mercado internacional. Pero la verdad es que un país no logra competir eficazmente, como finalmente lo hacen aquellos a los que consideramos como países de clase mundial, primer mundo, todo esto, sino con el conjunto de su sociedad, es decir, con calidad de vida de su sociedad. Si no, no compites. No, en realidad lo que estás haciendo es arrastrar pobreza. Claro. Es lo que estás haciendo en torno a unas cuantas unidades que sí pueden ser muy eficaces, pero finalmente, si no tenemos gobernantes que se propongan pensar cuál puede ser el efecto de una medida de cambio o de modificación en el esquema productivo, bueno, pues entonces esos señores no debieran estar ahí. Claro. Y eso lo digo por los efectos. Aquí el Radio Escucha nos advertía que nosotros veíamos al ejido como, bueno, pues la panacea, y yo creo que nunca se planteó así. No, lo que pasa es que el ejido fue descuidado. Antes nosotros teníamos aquí centenas de ingenieros extensionistas. Uh-huh. Tú uh-huh. cruzas el Bravo y te encuentras con que en Texas hay centenas de ingenieros extensionistas, o sea, aquellos que van a ayudar al campesino a saber cómo producir y cómo emplear la tecnología y demás. Y eso no se hizo con el ejido, se lo abandonó. ¿Y por qué se lo abandonó? Se lo abandonó porque se tomó una decisión crucial. Hacer desarrollar al país sobre bases industriales, pero a costa del campo. Exacto, y la factura social es la que estamos pagando hoy, maestro. La factura social la estamos pagando hoy, en las ciudades y en el campo. 30 segundos, Luis. Decir, coincido totalmente con lo que comenta el maestro Nuncio, y quiero agregar el factor demográfico. No es lo mismo la figura elegido en los años 30, donde éramos quizás 20 millones de habitantes, y a lo mejor exagero, ha elegido 115 este, los, millones. Pues imagínate. Pues por eso. Obviamente, lo que decía el Radio Escucha es muy cierto. Se fue acotando esto. Y encima viene el golpe neoliberal. Terminaron con eso. Y la gente que pudo saltar brincó a las ciudades a engrosar estos cinturones de miseria. Es muy complejo el problema. No lo puedo sintetizar por obvias razones de tiempo. Pero la factura social es lo que nunca contempló ninguna política pública de estas llamadas neoliberales. Y por eso estamos pagando los platos rotos hoy en este río revuelto que estamos viendo como un México fragmentado, fracturado, terrible. Perfecto. Te agradezco, Luis Madaria, por haber estado aquí. Gracias, Juan Carlos. ¿Abraham Nuncio igualmente? Sí, mira, lo único que yo quisiera decir es lo siguiente. Un país que no cuenta con un Estado capaz de planificar en lo mínimo y de regular en lo mínimo no es un país con posibilidades de desarrollo. Esto es muy claro, obvio. Lo hemos venido viendo, y sobre todo un país que no tiene instituciones verdaderamente democráticas y reguladoras, ¿no? En donde ciertos órganos, como en las democracias desarrolladas, pueden controlar a toda la administración para que allí no haya lo que nosotros conocemos aquí como el mal endémico del país, que es la corrupción. Entonces, pues también eso se agrega a la ausencia de posibilidades de este país. Perfecto, muchas gracias. Les recuerdo que este programa disponible en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. 90.5. Unidos en la diversidad. El agua es un recurso importante y es parte de nuestras vidas. La